Argentina es un país que acobija a la gente que viene y la cuida como si fuera parte suya. Flor del programa tenemos hoy, arrancamos como le dije con el tema del programa, el nombre del programa hoy es Con gustito a sal y una pizca de azúcar, programón dirigido y conducido y producido por Nacho Gómez, quien les habla. Tenemos un programa cargado de muchísima información, sorteos y entrevista. Así que venimos con todo. Bueno, vamos a arrancar el programa con un videito que quiero que escuchen. Y quiero escuchar después del video audios de parte de ustedes, mis queridos oyentes, que sé que están del otro lado escuchando este programa que se las trae con todo. Es el primer programa de muchos más que van a seguir durante el año. Vamos a arrancar con un video que quiero que escuchen y quiero escuchar a ustedes oyentes luego de los minutos que vamos a escuchar este video, que ustedes no van a poder ver, pero les comento que de Arturo Puig, un gran escritor y filósofo. Quiero escuchar a ustedes luego de este video qué opinan al respecto de los que escucharon. Así que ahora vamos a pasar en este momento a compartirles unos minutos de este video. Quiero que escuchen ustedes atentamente y luego escucharlos en audios. A ustedes, queridos oyentes, al 11-6400-7047 me mandan audios o pueden comunicarse al vivo para charlar conmigo al 4200-6511 y dialogamos en vivo. Mientras tanto, en el programa habrá sorteos, así que bueno. También tiro la pregunta, si quieren. No, la hacemos después de este video. Y después del video vamos con la pregunta de sorteo. Va a haber 4 sorteos en el programa de hoy. Así que arrancamos con el video. Una cosa, de verdad. ¿Existe la fórmula de la felicidad? Vaya pregunta, María. Vaya pregunta. No son horas. Yo pensé que íbamos a empezar de una forma más sencilla. Madre mía, ¿qué es para ti la felicidad? Bueno, yo creo, a ver, en los tiempos que corren, Mario, yo creo que para empezar ser feliz debe ser, para empezar tener salud. Y para mí la felicidad, pues tengo que decirte que para mí son las situaciones bastante cotidianas. No sé, el ver a mi madre, el estar con mi chica un ratito, el llegar a casa que estén las gatas, el llegar a la oficina que estén mis compis haciendo el payasete que me gusta mucho y me divierte. Eso. ¿Tú te imaginas que fuéramos capaces de resolver esta ecuación? Wow. Es que nos dan por lo menos el premio Nobel. No sé de qué, pero debe haber algún premio Nobel para el que descubra algo que lleva la humanidad siglos entera buscándolo. ¿Dónde está la felicidad? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, yo te diría que... Mira, yo a veces cuando pienso... A mí me apasiona la luz, pero yo no puedo ver la luz. Yo puedo ver las superficies iluminadas. Me apasiona la vida, pero yo no he visto la vida andando. Yeah. Yo he visto la expresión de la vida, ¿no? Y esta pregunta, ¿dónde está la felicidad? Sí. Yo me la he hecho durante muchísimo tiempo y al final, tal vez por mi profesión de médico, tal vez porque me considero un buscador, pues primero he buscado en el cuerpo. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿tú qué sientes en tu cuerpo cuando eres feliz? Pues siento que puedo respirar hasta mejor, fíjate. Ah, esto sí. Es interesante. Probablemente sí. Respirarías como cuando eras una niña. Con una respiración más diafragmática, menos torácica que la respiración de la ansiedad. Sí. ¿Y qué crees que pasa en tus células y en tus tejidos? ¿Tú crees que las células y los tejidos... qué preguntas más raras más de este hombre. ¿Tú crees que tus células y tus tejidos responden igual ante la felicidad que ante la ausencia de felicidad? Pues no. No. Porque sobre todo la parte física, yo cuando estoy mal. Y lo noto. Lo noto. Claro. Sí. Claro, tú fíjate, por ejemplo... En el campo de la biología, qué cosa tan bonita se ha visto. Posiblemente la hormona más importante en la felicidad es la oxitocina. Fíjate la oxitocina, que es la hormona del encuentro. La hormona que hace que nuestras barreras se disuelvan. Que tu forma de pensar no sea un obstáculo para que yo me acerque a ti y te escuche. Que tu forma de sentir, aunque sea distinta a la mía, tampoco sea una razón para la separación. Fíjate qué bonito que la oxitocina protege el corazón, qué curioso. La oxitocina nos protege frente a las infecciones y hace que las células puedan expresar genes que de otra manera no expresarían. Luego, de alguna manera, aunque no podamos decir lo que es la felicidad, nuestro cuerpo la reconoce. Yo hoy debo estar llenita de oxitocina, te lo digo. Sí, sí, bueno. ¿Por qué un médico de prestigio como tú hay un día que dice y que piensa que su vida tiene que cambiar, salir de esa zona de confort que a veces tanto cuesta? Sí. Y descubre que la palabra, precisamente, la comunicación... Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Bueno, no sé qué les pareció lo que escucharon. A mí me llena el alma escuchar estas cosas. Me llena el alma. Me compartieron hoy por la mañana el video y no me pareció en vano dejarlo pasar, ¿no? Y hacérselo llegar a ustedes, queridos oyentes. Un video que habla de la felicidad, habla de dónde encontramos la felicidad y dónde nos encontramos felices, ¿no? Cómo jugar con esta palabra, ¿no? Un poco la felicidad, qué nos conmueve, qué nos mueve hacia la felicidad y qué nos mueve hacia un estado de felicidad, ¿no? Un estar siendo feliz. Creo que hoy, en los tiempos que se viven, en nuestro país, Argentina, vivimos en un complejo mundo de felicidad encontrada, creo decir. Me gustaría escuchar a mis queridos oyentes qué encuentran o dónde encuentran, en qué lugares encuentran su momento de felicidad. ¿En qué momentos se encuentran siendo felices? ¿Y cuándo, siendo felices, encuentran que realmente esa felicidad ya los colmó y ya ocupó su lugar para quedarse en el momento feliz? Me gustaría escuchar, oyentes, al 11-6400-7047. Envíenme un audio. Cuéntenme cuándo se sienten felices, cuándo la felicidad les toca la puerta. A veces son momentos que pasamos por alto, pero creo que de eso se trata, ¿no? De encontrar ese momento en el cual encontramos la felicidad y nos llegamos un momento de relax en el cuerpo y un momento de clima propicio para el cuerpo, ¿no? Creo que de eso hablaba Puig recién, ¿no? El corazón como late y cómo nos encontramos en el cuerpo y cómo encontramos las hormonas, ¿no? En el cuerpo, cómo van transitando en el cuerpo la felicidad. Bueno, continuamos con el programa. Y les quiero hablar de, siguiendo un poquito con la rama de la felicidad, de bienestar y desarrollo humano, ¿no? El vivir dignamente ha sido una de las metas que eligen las personas a lo largo de la vida. Se habla de estos temas desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El bienestar es un concepto que está en construcción permanente. El bienestar lleva a las personas a relacionarlas con el buen vivir. El bienestar y el desarrollo personal es un proceso de crecimiento de todos, de todas nuestras habilidades personales que nos permiten hacer frente de una manera diferente a las distintas circunstancias de la vida. El desarrollo y el bienestar son fundamentales para el buen vivir. El desarrollo es el proceso y el bienestar el objetivo. Bienestar significa estar sano desde el punto de vista físico, mental y emocional. Desde el punto de vista físico implica tener un peso adecuado, cuidar y escuchar el cuerpo, tensiones, dolores, enfermedades, síntomas. También implica realizar alguna actividad física, aeróbica, caminar, correr, ir al gimnasio. Puede ser nadar, hacer zumba, bailar, pilates, es decir, todo aquello que permita mejorar mi estado físico. Desde el punto de vista mental, cuidar nuestros pensamientos, cómo nos conversamos, qué nos decimos. Hacer actividades de mindfulness, relajación, que me permitan estar en el aquí y ahora. Desde el punto de vista de las emociones, ¿cuáles son las más frecuentes en mí? ¿Puedo aprender a gestionar las emociones? Entendiendo que son señales que me avisan algo y que no son ni buenas ni malas. El dormir bien y comer saludable colaboran en el bienestar y desarrollo humano. El gestionar nuestras emociones permite, de alguna manera, manejar el estrés diariamente. Para la Organización Mundial de la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. El bienestar se manifiesta logrando identificar pensamientos, sentimientos y sensaciones a medida que surgen, atención plena, a medida que surgen lo que comúnmente se conoce como atención plena, saliendo del piloto automático. El desarrollo humano tiene que ver con un proyecto de vida. Los valores, creación de relaciones, comunicación, el desarrollo humano es estar en armonía con la naturaleza, hábitos saludables y darle un sentido a la vida. Eso es por ahora lo que tenemos de bienestar y desarrollo humano para ustedes, queridos oyentes. No sé si hay un audio. No hay audio. Manden audios, por favor, los que estén escuchando, al 11-64-00-7047, contándome o preguntándome o pidiendo un tema, o contándome qué les parece el programa hasta el momento. Tenemos un programa largo, hoy 2 horitas de programa, inicio del programa de Con Gustita Sal y Una Pizca de Azúcar, en el cual Nacho Gómez es quien lo conduce y lo produce. Quiero seguir sin ir a menos con, bueno, vamos a cambiar de tema, mejor dicho, vamos a ir con deportes. Vamos a salir del eje, pero primero vamos a ir al sorteo. Al sorteo que les prometí, y ahora sí pido de su colaboración, pero no, bueno, puede ser un audio o un llamado telefónico. Me gustaría más un llamado telefónico para charlar con ustedes, al 4200-6511. Me gustaría escucharlos en vivo. Y la pregunta que les quiero hacer, y en este caso vamos a sortear algo que nos donó nuestro querido sponsor, frigorífico Ancona. Se pueden acercar a frigorífico Ancona en Remedio de Escalada. Ya les digo la dirección. Tenemos a frigorífico Ancona. Esperen, vamos que nos encontramos todos en la radio escuchando a Con Gustita Sal y Una Pizca de Azúcar. Frigorífico Ancona, si buscas un embutido de calidad, no esperes más. Frigorífico Ancona tiene eso que buscas y más. Acércate a nuestro local y llévate, desde buen trato y cordialidad de los dueños, la mejor calidad en embutidos. Vení, pegate una vuelta y nosotros te alegramos la parrilla. Frigorífico Ancona, atendido por sus dueños, dándote siempre la mejor calidad en embutidos. Frigorífico Ancona, dirección: Marco Avellaneda 978, Remedio de Escalada. Acérquense y disfruten de los mejores embutidos de Frigorífico Ancona. Y ahora, como dije, Frigorífico Angona nos ha donado una gran cantidad de productos de embutidos, en los cuales hoy vamos a sortear, en el primer sorteo, 6 chorizos y 3 morcillas de Frigorífico Angona, los cuales, con su respuesta, que quiero que sea la respuesta correcta, vamos a disfrutar de entregarle el primer premio al primer oyente que llame al 4-200-6511, comunicándose con nosotros al 4-200-6511 y me diga la respuesta que estoy buscando, que es: ¿cuándo fue el primer partido mundial de Argentina y contra quién jugó ese partido? Primer partido del Mundial de Argentina. ¿Cuándo Argentina debutó en el Mundial? ¿Qué fecha debutó? ¿Y quién fue su rival? ¿Y cómo salió el partido? O sea, tienen que buscar bastantes cosas. El primer oyente que llame al 4-200-6511 o mande un audio al 11-64-00-7047 será ganador del primer sorteo de nuestro gran programa con gustito de sal y una pizca de azúcar. Esperamos por la respuesta. Mientras tanto, vamos a hacer un corte chiquito, si les parece. ¿Tenemos una llamada? Tenemos una llamada. Bueno, vamos a escuchar a quién nos llamó. A ver, hola, ¿cómo estás? Te escuchamos, hola. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola. ¿Cómo estás, Ramiro? Diego. Todo bien, Ramiro. Perdón, disculpe que dije cómo está Ramiro, pero lo conozco. Fue medio atrevido mi llamado telefónico. No. ¿Cómo estás, Rami? No escucho. ¿Cómo estás, Rami? No escucho. ¿No escuchas nada? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Y ustedes? Todo bien, por suerte, todo bien acá, haciendo el programa, un programón el de hoy. Un programón, calculo que me estás escuchando, no sé desde dónde. Sí, yo estoy escuchando. ¿No estás escuchando? Buenísimo. Buenísimo. Quiero contar. Te felicito por el programa. Gracias, Rami, gracias. Gracias. Te quiero mucho, amigo. Yo también, Rami, yo también. Yo también te quiero mucho. Saludos, Rami. Saludos. Dale. Después nos hablamos. Dale, después nos hablamos. Gracias. ¿Algún llamado más? ¿Algún mensaje? El mensaje no lo he llamado. Repito la pregunta. ¿Cuándo? La pregunta para el sorteo de el día de hoy. ¿Cuándo fue el primer partido de Argentina? ¿Con quién debutó el primer partido de Argentina? ¿Y cuándo fue el primer partido mundialista de Argentina? ¿Cómo salió el resultado de ese partido? ¿Y dónde se jugó? Es la pregunta del sorteo. Primer sorteo que tenemos de este gran programa con gustito de sal y una pizca de azúcar. Esperamos respuesta. Si tienen. Tenemos un llamado. A ver. Hola, ¿cómo estás? Hola. Sí, soy Gabriel. Gabriel. Buenos días, me gusta el programa. ¿Te gusta el programa? Buenísimo, Gabriel, buenísimo. ¿Tenés la respuesta, acaso? ¿O llamás para conversar con la gente del programa? No, quiero conversar con respecto al tema que estaba escuchando de bienestar y desarrollo personal. Perfecto, contanos. Me gusta el tema, me gustaría saber cómo es el tema este de desarrollo personal en la vida de todos los días. el bienestar en la vida de todos los días. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace para estar con bienestar todos los días? ¿Cómo se hace para estar con bienestar todos los días? Y simplemente, a ver, yo lo puedo asociar a disfrutar cada momento del día y voy a meter un poco de la religión, ser agradecido a Dios. Ayer me dijeron un comentario, justamente porque estaba con nervios por el programa de la radio de hoy. Y bueno, ayer me dejaron un mensaje en mi WhatsApp diciéndome que tengo que ser agradecido a Dios por las cosas que me pone adelante, que hay que ser agradecido por las pruebas que nos pone y por los desafíos que nos pone, y agradecer día a día las cosas que nos pasan. No solo estar presentes en el momento que nos pasan y disfrutarlas en el momento, ¿no? Me refiero, o sea, a ser atento al momento. De repente me pasó algo lindo, qué bueno, me pasó algo lindo, y voy corriendo por la vida y se me fue y se me fumó a los 10 segundos. Sino estar atento a que de repente me pasó algo lindo y eso traerlo al presente y disfrutarlo en el aquí y ahora y traerlo a momento de disfrute para el día entero. No sé si me explico, Gabriel, con esto. Sí, el tema es cuando se pasan cosas que no son lindas. Sí, como cuáles, por ejemplo, a ver, Gabriel. Algo que molesta. Entiendo. Algo que molesta, podríamos pedir, yo qué sé, de repente tuviste un altercado con, a ver, un empleado de trabajo, un amigo, un familiar, tu pareja, tu esposa. Pongo tu pareja y tu esposa, porque pareja es una pareja que no estás en compromiso, en matrimonio. Esposa va a ser la cuestión. Pero de repente un altercado con alguien es el simple hecho del perdón y un acto reparativo, ¿no? Me refiero a eso. A mí me sirve a veces contar hasta 10 o respirar. Sí, es útil. Mira, te cuento respecto a esto que me traes, Gabriel. Estaba leyendo un libro, Cómo educar a un niño, de Lucas Malaisi. ¿Cómo ayudar a los niños? De Luca Malaisi. Y en el libro mencionaba, justamente con lo traes de contar hasta 10, que esto de contar hasta 10 es muy útil, pero generalmente se utiliza el contar hasta 100. Pero dice que la sociedad misma y el avance mismo de la sociedad y los años que van pasando hicieron que sea hasta 10, porque es más corto el lapso del conteo, ¿no? En sí. Pero se recomienda contar hasta 100 por la cuestión de que vos, si contás hasta 10, él lo mencionaba, Lucas Malaisi, en el libro, que vos contás hasta 10 y decís 1, 2, este guacho lo que me hizo, 3, 5, 4, 5, lo voy a agarrar cuando termine de contar, 6, 7, 8, y va a ver lo que le voy a hacer, 9, 10, y cuando terminaste de contar lo agarraste a las piñas. A 100, en cambios a 100, no llegás al momento de 1 o 2, pues este horario que me hizo. Llegando hasta 100, es un momento en el cual ya te olvidaste de refunfuñar por el medio del conteo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, la verdad que sí, porque yo contando hasta 10 no me alcanza. Por eso, se recomienda contar hasta 100, porque el 10 es muy cortito. A ver, nos llegamos a un momento de relax. Momento de relax del cuerpo. El cuerpo necesita mínimo, dice Lucas Malaisi, que es una persona que trabaja en la educación emocional, manifiesta que él dice que se cuenta hasta 100 porque el cuerpo mínimo precisa de 50 a 80, 90 segundos para lograr salir de la emoción en la cual está agarrado. Imaginémonos si contamos hasta 10. Sería un problema. Si tenemos que contar de 50, 80, 90. Si contamos hasta 10, obviamente estaríamos agarrados todavía por la emoción. Terminaríamos de contar los 10, nos damos vuelta, le metemos un tortazo a la persona que está al lado y seguimos con la emoción contando hasta 10, 50 veces más. Pero, ¿qué nos sirve contar hasta 10 si no podemos contar hasta 100? ¿No? O hasta 80, o hasta 90, o hasta 50, y dejar de refunfuñar en el medio de los segundos que vamos contando, ¿no? Como te conté anteriormente. De repente yo cuento 1, 2, este guacho es lo que me hizo. Y 4, 5, ya va a ver cuando lo agarre. 8, 9, va a ver ese guacho, yo le voy a hacer la imposible. 10, ¡ah, maldito, ven acá! No, no sirve. Entonces, si nos encontramos contando hasta 100, vamos a salir de la problemática, de la emoción, de encontrarnos lidiando con la cabeza nuestra y el refunfuño de qué bronca te tengo. ¿Se entiende? No sé si te sirve lo que estoy diciendo. Sí, sí, me sirve. Y también quería que si puedes repetir la pregunta para el sorteo. Te repito la pregunta para el sorteo. Y le repito a todos los oyentes, Parso, para que manden un audio o bueno, o bien puedan llamar. La pregunta para el sorteo es, ¿cuándo fue el primer partido mundialista de Argentina? Primer partido mundialista. ¿Cuándo debutó Argentina en el Mundial? Venimos a hacer. ¿Contra quién fue el equipo que debutó en el Mundial? ¿Y cómo salió el resultado? ¿Y dónde se jugó ese partido? Son 4 preguntas en una. Complicado, pero todo tiene un origen en el cual quiero que el oyente se esfuerce por buscar la respuesta y nos diga la respuesta para lograr llevarse sorteo, nuestro primer sorteo, de los 4 sorteos que tenemos en el programa de hoy. Me perdí. ¿Podés repetir los puntos, las 4 preguntas? Te la repito de vuelta, no hay problema. ¿Cuándo fue el primer partido de la selección argentina mundialista? ¿Cuándo fue el primer partido de Argentina mundialista? ¿Cuándo fue que debutó Argentina en el Mundial? Me refiero. ¿En qué año? Me refiero, ¿no? ¿Contra qué equipo jugó en ese partido? ¿Dónde lo jugó ese partido? ¿En qué país se hizo el primer Mundial? ¿Y cómo fue el resultado de ese partido? Gracias. De nada. Voy a investigar ahora. Investigá y si querés te puedes volver a comunicar al 4200-6511 o mandar un audio al 1164-00-7047. Perfecto. Gracias. De nada, gracias Gabriel por el llamado. ¿Audio? Bueno, vamos a un corte publicitario y volvemos en breve con un poquito más de un gustito de sal y una pizca de azúcar. Será por todo. hacia tu corazón yo llego igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Bueno, buenos días nuevamente, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, disfrutando de este programa que hacemos con mucho amor. El programa es con gustito a sal y una pizca de azúcar. Quiero comentarles que ya tenemos al ganador del primer sorteo, ganadora en este caso, María de Wilde. Gracias, gracias María, mandó mensaje al 11-64-00-70-47. María de Wilde es la primera ganadora del sorteo. Nos estamos comunicando con vos después, María, para coordinar detalles de la entrega del sorteo, ¿sí? Así que felicitaciones de mi parte, María, gracias por comunicarte, gracias por seguir atenta a Radio Box como cada sábado. Obviamente agradecidos yo también que estás ahí al lado de la radio escuchando mi programa, se agradece. Y nuevamente felicitaciones, María. Bueno, tenemos audios. Hola, buen día. Bueno, yo soy Lorena de Quilmes. Gracias por hacernos reflexionar a la mañana de un sábado. Me encanta el espacio y en base a esa pregunta, yo la felicidad la encuentro cuando abrazo a los que amo, cuando juego con mis perros, cuando hago lo que me apasiona. Esos serían mis momentos de felicidad. Gracias, Lore, gracias. ¿Alguno de más? Buen día. Te hablo desde La Habana, Cuba. Y quiero felicitarte porque tu programa es un bello aporte a las emociones y al crecimiento espiritual. Y a la manera de hacerse resiliente ante las pruebas que te pone la vida. A todos las pruebas nos tocan, a veces nos deprimen. Pero exactamente son las pruebas las que nos hacen fuertes y las que nos hacen crecer. Me ha gustado mucho todo lo que he escuchado de ti. Por eso te felicito una vez más. Te mando un abrazo virtual y muchas energías positivas. Continúa, que estás haciendo algo muy hermoso. Feliz fin de semana. Gracias, gracias. Saludos, abrazo virtual para ti también, desde acá Argentina hasta Cuba. Tenemos otro audio, creo. Otro audio. Hola, buenos días, soy Lucas, de Lanús. Y Argentina perdió el primer partido del Mundial contra Irán en Qatar. Sí, sí. Está bien, pero ya tenemos a ganador. Gracias, Lucas. Está atento igual. Igual está atento, Lucas, porque hubo un ganador anteriormente que mandó el mensaje antes. Está atento porque se viene un sorteo nuevo de otro de los tres sorteos que quedan por el programa. Así que atentos a todos. Y vamos a seguir con el programa de una manera especial. De una manera especial que quiero aportar ahora. Gracias primero que nada a todos los que mandaron audios. Voy a dar la respuesta, porque quiero dar la respuesta de María, que contestó bien la pregunta. El primer mundial que jugó Argentina fue en 1930. Fue contra Uruguay y perdió contra el local 4-2 el 30 del 7 de 1930. Así que María, felicitaciones nuevamente, ganadora del primer sorteo. Vamos a ir avanzando en el programa. Queda un poquitito más de programa. Un poquito bastante de programa queda. Pero bueno, continuamos con el programa y un poquito de información que a mí me gusta traer, ¿viste? Porque yo soy un poco reflexivo, soy un poco de meterme en el mundo de la gente, desde el espacio de llegarle a la gente, me gusta llegarle al corazón, al oyente. No me gusta partir de información que no sea de meterme en su mundo y meterme en su corazón, en su casa. Me gusta meterme en la casa del oyente y dejarle una buena experiencia de programa y que vuelvan a buscarme el día siguiente, el día sábado, en el mismo horario, de 11 a 1, que tenemos ese programazo, y que disfruten conmigo de cada palabra que voy diciendo y cada mensaje que voy diciéndole a cada oyente. Me gustaría en este momento hablarles de interés cultural. Diversidad cultural. Se refiere a la multiplicidad de culturas, tradiciones, costumbres, idiomas, creencias y formas de vida que existen en el mundo. Reconoce y valora la variedad y riqueza de las diferentes expresiones culturales de los seres humanos. La diversidad cultural incluye pluralismo cultural, la coexistencia de múltiples culturas dentro de una misma sociedad o comunidad. Tolerancia y respeto hacia las diferentes culturas. Interacción cultural que implica el intercambio y la interacción entre las distintas culturas. Identidad cultural. Cada individuo tiene sus propias costumbres e identidad cultural. Inclusión y equidad. Que todas las personas tengan igualdad de oportunidades. Patrimonio cultural. Esto abarca la preservación del patrimonio cultural. Desafíos y oportunidades. Defender la inclusión de las personas en contra de la discriminación, racismo y conflictos culturales. La diversidad cultural es un principio fundamental para la convivencia pacífica. Argentina, en términos culturales, es muy diverso por combinación de diferentes influencias étnicas, históricas y sociales. La diversidad cultural en Argentina incluye herencia indígena de mapuches, guaraníes, onas, diaguitas, quichuas y otros. Inmigración europea a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente de España e Italia. Son parte de la identidad argentina la comida, la arquitectura, la música, la ropa, la literatura, también está la cultura criolla y gaucha y sus tradiciones musicales, sentimentales, como el mate. Vestimenta como el mate, digo. Vestimenta y mate. Vinieron también inmigrantes árabes, judíos, que influyeron en nuestra cultura. La diversidad cultural argentina es un reflejo de su historia, de migración y pluralismo, y contribuye a la identidad nacional. Muchos de nosotros tenemos abuelos, bisabuelos, que han huido de las guerras y han venido en barcos a Argentina, trayendo sus costumbres y contándonos sus historias personales que hacen a nuestra patria tan diversa. Bueno, eso es todo lo que tengo de interés cultural. Espero que les guste el programa, espero que les guste lo que estamos trayendo hoy, día sábado 13 de abril, en un programa nuevo llamado Con Gustito Sal y una Pizca de Azúcar. Y bueno, vamos a escuchar un audio. Queremos escuchar a nuestros oyentes que están mandando audios a montones. Gracias, oyentes, por mandar audios. Hola, buen día, soy Sergio de Bernal. Argentina le ganó a Arabia Saudita 2-1 en Loja el 23 de noviembre del 2022. Bueno, gracias, Sergio, pero la respuesta ya fue dada por María. Vamos a mandar nuevamente la pregunta de sorteo para el segundo sorteo, porque si no quedamos rengos y quedamos haciéndolos quedar rengos a nuestros oyentes que siguen mandando audios sobre el Mundial. La siguiente pregunta del sorteo tiene que ver con un poco de cultura nuestra. ¿Cuándo se fundó la localidad de Quilmes? Simple como eso. ¿Cuándo se fundó la localidad de Quilmes? ¿Y quién fue el fundador de la localidad de Quilmes? Estas dos preguntas. Manden audio al 11-64-00-7047 o llámenos al 4200-6511. Repito, 11-64-00-7047 o 4200-6511. Y la pregunta de ahora para el próximo sorteo es: ¿cuándo se fundó la localidad de Quilmes y quién fue el fundador de la localidad de Quilmes? Para dialogar con los oyentes y saber, y también jugar un poquito con ustedes, ¿no? Vamos y de vuelta, yo me entretengo con ustedes, yo los entretengo, ustedes me entretienen a mí, dialogamos un poco, nos divertimos y pasamos un programa hermoso juntos. ¿Qué la manera más linda es pasarla junto a ustedes? Porque qué manera más linda que estar con ustedes de este lado, yo dándole a ustedes esto que amo, que es conducir este programa, y ustedes devolviéndome con su amor en cada audio que me mandan un mensajito chiquito diciéndome me encanta el programa, como hizo nuestra compañera y amiga querida latina de Cuba. Un saludo, Cachita. Un abrazo virtual, Cachita, para ti desde acá, Argentina. Gracias por el mensaje. Y un saludo especial para cada oyente que nos mandó audios hasta ahora, obviamente. No vamos a dejar de lado a ninguno. Cada uno llena mi corazón y lo hace expandir. Y todos los que hicieron llamados también. Cada uno llena mi corazón y lo hace expandir. Continuamos con el programa. Tenemos un espacio reflexivo ahora. Equilibrio y bienestar son fundamentales para la vida. Algunas preguntas que nos permitirán ver cómo estamos. Y aquí quiero jugar con ustedes, oyentes. Que ustedes también respondan. ¿Podemos encontrar un equilibrio saludable entre nuestras responsabilidades personales y laborales? ¿Podemos gestionar nuestras finanzas? ¿Podemos ahorrar? ¿Practicamos algún espacio de relajación o meditación? Estas preguntas deseo les sirvan para reflexionar y explorar nuestra vida. Quisiera que alguno me responda, algunos oyentes, que me cuenten un poco sobre qué piensan sobre esto y a su vez responder la pregunta del sorteo, que es ¿cuándo se fundó la localidad de Quilmes y quién fue el fundador de la localidad de Quilmes? Al 11-64-00-7047 o llamado telefónico al 4-265-11. Continuamos con el programa, pero ahora vamos a hacer un corte publicitario cortito y volvemos en el próximo con mucho más de combustible de sal y una pizca de azúcar. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Hola, hola, qué hermoso escuchar y estar acompañada junto a Nacho y todas las personas que están ahí participando. Te felicito, hermoso, hermoso el programa de hoy. Quiero destacar la amorosidad que percibo detrás de las palabras de Nacho. Gracias, gracias por este hermoso programa. Gracias, Patri, gracias, gracias, se agradece. Intento hacerlo desde un lado amable, desde un lado de amorosidad también. Espero que mi amorosidad, que vos destacás, sea la misma que yo estoy intentando llevarle a cada oyente, a cada persona que está escuchando hoy, 13 de abril, en este día nublado, en este día que nos invita a sentarnos junto a la radio y el mate al lado, a disfrutar un momento cálido frente a la radio o escuchando en el auto mientras manejamos, o bien sea mientras viajamos en colectivo con auriculares escuchando Radio Box, disfrutando esto que hacemos con mucho amor, que es con gustito a sal y una pizca de azúcar, un programa que arranca hoy y tiene mucho por delante. Creo que no me sacan más de la radio hasta que mi vida llegue a su fin. Pero bien, bien, intentando compartir esto tal cual es amorosidad, esa es llevar un programa que la gente disfrute y se sienta cómoda, como yo estoy acá en la radio, cómoda en su casa y yo cómodo en la radio. ustedes ahí, yo acá, pero disfrutando juntos, como siempre digo. Continuamos. Sí, buen día, Nacho. Maxi es mi nombre. Yo quería saber con respecto a la felicidad, si es un estado de ánimo permanente o siempre la tenemos que tratar de salir a buscar. Gracias, un abrazo. Hola Maxi, ¿cómo estás? Te respondo tu pregunta. Mira, el estado de ánimo es un estado que aparece y se va repentinamente. La emoción tarda más en llegar. La felicidad no es un espacio en el cual aparece repentinamente, sino la disfrutamos momentáneamente unos segundos. No es, como comentaba anteriormente, que estaba leyendo el libro de Lucas Malaisi, que no sé si llegaste a escucharlo, Maxi, que se llama Cómo lloran los niños. Él menciona que la felicidad en los niños, y tanto en los adultos y en los jóvenes, en los adolescentes, es espontánea. Es espontánea. Aparece y dura escasos 10 segundos. O 15 segundos. Puedo relatarte como una especie de olvido mío. Lo que sí, esa emoción que aparece, llamada felicidad, cuando aparece, genera un estado en nuestro cuerpo de bienestar que prospera a que el cuerpo genere unas hormonas que nos van a aliviar de muchas enfermedades. Por eso siempre comparto que vivir feliz es el mejor estado deseado de todo ser humano. Por eso hablo de bienestar y desarrollo humano, diversidad cultural y todo lo que hablé hasta el momento en el programa. Creo que compartir eso, ¿no? Compartir la felicidad con otro. Cuando nos va bien en algo, ¿cuánto nos dura? Pregunto para Maxi, ¿cuánto nos dura cuando nos va bien en algo? Calculo que la emoción, salimos felices y pasó algo en el camino y ya la emoción, ¿dónde está? ¿No? O sea, la felicidad, ¿dónde quedó? Pero la tuvimos, la felicidad. ¿Por qué no fue tan corta la felicidad si de repente nos pasó un trajín en el medio del camino, un incidente o algo, y la felicidad que estaba instalada en nuestro cuerpo, por qué desapareció si yo estaba siendo feliz? ¿No? Me parece que de eso se trata, ¿no? Creo que a veces olvidamos cuando éramos felices. Puy compartía que cuando éramos niños vivíamos felices. Ahora, ¿ustedes recuerdan cómo eran cuando eran niños? Lo traigo de vuelta el tema porque es importante saber sobre la felicidad. ¿Y ustedes recuerdan cuando eran niños los felices que eran? Que realmente creo que no les importaba nada. No les importaba nada. Y a veces decimos burlamente, decimos porque tengo un niño interior, ¿no? Ahora, ese niño interior es el que nos lleva a ser felices. Entonces, también comparto la película de Peter Pan. Peter Pan cuando dice que es un niño, de verdad. Es un niño todo el tiempo, bueno, y él nunca crece. De repente, fíjense en la película de Peter Pan, que es una película que es ficción, pero fíjense la felicidad que hay en su aldea, ¿no? Todos niños sonrientes y sin problemas. Pequeño detalle, ¿no? Ser un niño constante. De repente, llevarnos a esa metáfora, ¿no? De decir, ¿por qué no puedo ser un niño todo el tiempo? Y jugar como un niño. Y hacerme un niño constante en la vida. De repente invito a eso al oyente, ¿no? A ver si siendo un niño constantemente, no vestirse como niño, no actuar como un niño, pero siendo un niño de corazón, y de alma. Quizás eso nos lleve a ser felices y a disfrutar la vida de una manera diferente. Bueno, continuamos con el programa. Gracias, Maxi, por el mensaje. Espero que te hayas podido responder con esto que te acabo de decir. Gracias, Patty Gray, por el mensaje. Se agradecen las palabras de cariño y afecto. Llenan el alma y engrandecen el corazón. Realmente. Realmente sí. Continuamos con el programa. No sé si hay una respuesta a la pregunta que hice anteriormente para el sorteo. ¿Cuándo se fundó Quilmes? ¿Y quién fue el fundador? Manden mensaje y llamen a este teléfono. El teléfono anterior se inhabilitó. Manden mensaje y llamen al 11 64 00 70 47, respondiendo cuándo se fundó Quilmes y quién fue el fundador de Quilmes, y serán ganadores del próximo sorteo. Mensajito cortito, audio cortito o llamado cortito. Comparto con ustedes, ustedes me hablan, yo les doy un regalo, un sorteo, que lo van a disfrutar un montón. Bueno, continuamos con el programa, ¿les parece? Ahora vamos a ir a fútbol, un poquito de deporte. Les quería contar que la temporada 2024 de fútbol argentino comenzará con la Copa de la Liga Profesional y luego se disputará la Liga Profesional, que otorgará al campeón un pase para la Copa Libertadores 2025 y la posibilidad de competir en la Supercopa y el Trofeo de Campeones. Se enfrentarán 29 equipos, todos contra todos, en un fixture que consta de 27 fechas. El torneo comenzará la semana del 12 de mayo y terminará en la semana del 15 de diciembre. El 5 de abril comenzó la fecha 13 de la Copa de la Liga 2024. El viernes 5 de abril jugaron Vélez Argentinos, que empataron en igualdad de 0. Banfield Independiente, con triunfo de Independiente sobre Banfield 1-0. El sábado 6 de abril jugó Newell's de local frente a Boca. Ganó el visitante Boca Junior 3-1 contra Newell's. San Lorenzo recibió a Defensa y Justicia. Perdió 2-0 frente a Defensa y Justicia. Estudiantes recibió a Central Córdoba en cancha de Estudiantes. Ganó Estudiantes de local 5-0. Unión recibió a Belgrano en su cancha de local. Unión perdió 2-1 frente a Belgrano. Talleres de Córdoba frente a Independiente de Rivadavia de Mendoza empataron 1-1. El 7 de abril, Barracas Central frente a Instituto. Barracas Central se impuso 3-2 frente al Instituto. Atlético Tucumán recibió a Gimnasia de La Plata. Ganó el local Atlético Tucumán 3-2. Racing recibió a Lanús. Ganó Racing de local 2-0. River recibió a Rosario Central. Ganó River 2-1. Y el 8 de abril, Deportivo Riestra frente a Huracán, empate 0-0. Godoy Cruz Sarmiento. Ganó Godoy Cruz de local 1-0. Y Platense recibió a Tigre. Ganó de local Platense 3-1. Ayer por la tarde, noche, se jugó el partido frente a Boca Estudiantes, el partido suspendido por la fecha anterior que habían jugado Estudiantes frente a Boca, en el cual Altamirano había recibido una descompensación en medio del partido. Fue internado, gracias a Dios, ya fue dado de alta, está nuevamente entrenando. Y el partido de ayer terminó en victoria de Estudiantes frente a Boca 1-0. Bueno, continuamos con el programa. No sé si hay algún audio de respuesta. No hay ninguna respuesta. Entonces, continuamos con el programa, que está hermoso el día de hoy. Este programa que trae muchísima información para que ustedes y yo disfrutemos juntos y pasemos un momento grato y hermoso. Quiero traerles algo de alimentación saludable. Es la que nos aporta los nutrientes y la energía que necesitamos para mantenernos sanos. Es importante elegir alimentos variados, frescos y naturales. Frutas y verduras aportan fibras, vitaminas y minerales. Carnes y huevos, hierro y proteínas. Leche, yogur y quesos, calcio y proteínas. Legumbres, cereales, papas y pastas, fibra, vitaminas y proteínas. Aceites, frutos secos y semillas, grasas, esenciales y vitaminas. Se debe tomar alrededor de 8 vasos de agua al día. Se recomienda consumir alimentos frescos y evitar grasas, sal en exceso, azúcar y fritos, gaseosas y embutidos. Quería cerrar este bloque con un cuento de Tolstoy y luego vamos a ir a un corte publicitario. El cuento de Tolstoy se llama La estufa grande. Un hombre tenía una espaciosa casa en la que había una gran estufa. No obstante, la familia de ese hombre no era numerosa, solo su mujer y él. Cuando llegó el invierno, el hombre empezó a encender la estufa y al cabo de un mes ya había quemado toda la leña. Ya no tenía nada que quemar y hacía frío. Entonces el hombre se puso a arrancar la cerca del patio y alimentaba la estufa con esa madera. Cuando quemó toda la cerca, en la casa, que ya no tenía ningún amparo contra el viento, hizo aún más frío y ya no había nada que quemar. Entonces subió arriba, arrancó el tejado y empezó a encender la estufa con esa madera. En la casa hizo más frío aún y también la leña del tejado se acabó. Entonces el hombre empezó a desmontar el techo de la casa para alimentar la estufa. Un vecino vio lo que estaba haciendo y le dijo: ¿Pero qué haces, vecino? ¿Te has vuelto loco? Quitar el techo en pleno invierno, si lo haces, os congelaréis los dos. Pero el hombre dijo: No, amigo, estoy quitando el techo para encender la estufa. Tenemos una estufa que cuenta que cuanto más madera consume, más frío hace. El vecino se echó a reír y dijo: Bueno, ¿y cuando hayas quemado el techo, derribarás la casa? Entonces ya no tendrás dónde vivir y solo te quedará la estufa que estará fría. Esa es mi desgracia, dijo el hombre. Todos los vecinos tienen leña suficiente para todo en invierno. Yo, en cambio, he quemado la cerca y la mitad de la casa y ni siquiera eso ha bastado. El vecino dijo: Lo único que tienes que hacer es reformar la estufa. Pero el hombre dijo: Sé que tienes envidia de mi casa y de mi estufa, porque son más grandes que las tuyas. Por eso me aconsejas que no rompa nada. No escuchó a su vecino y quemó el techo y luego la casa. Y después se fue a vivir entre extraños. ¿Qué nos dice eso, no? Del lado de la enseñanza, ¿no? A veces nos cerramos en querer saber todo, en querer abarcar todo y querer tener el conocimiento de todo. Y a veces una ayuda o un consejo de un amigo nos invita a reflexionar, ¿no? A ver, a pensar, a repensar, a meternos con nosotros mismos adentro de nuestra cabeza y decir: La verdad que tiene razón, mi amigo. Cuando de repente nos encontramos en un momento de ira con un amigo, de ira con un extraño, de ira con un conocido, de ira con nuestra pareja, ¿por qué encerrarnos a ver solo nuestro vaso lleno de agua y no mirar que el vaso del vecino puede ser un vaso de ayuda, ¿no? Y a veces pensar en que lo nuestro y lo que hacemos nosotros es lo cierto nos lleva a equivocarnos, a no tener la conciencia de saber que estamos errados. Y estar errado y un momento de ceguera que no nos permite ver nada más que lo que nosotros queremos ver no nos hace más sabios y más vulnerables, sino más egoístas y más avaros. Quizás eso nos lleve a reflexionar cuando estemos en un momento de una crítica, un insulto, antes de empezar a accionar negativamente contra alguien, pensar antes de arrancar y pensar en, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? O decir, quizás, pensándolo bien, mi amigo tiene razón, mi vecino tiene razón. Como dice el cuento de la gran estufa. Mi vecino tiene razón y quizás yo estoy equivocado y si prendo fuego toda la casa, voy a quedar solo afuera con la estufa, muriéndome de frío y terminando viviendo con extraños. Pequeño detalle, ¿no? Pero a veces pasa que nos cerramos en un momento de ceguera y no compartimos la mirada o el espacio de escuchar lo que nos dice la mente, o a su vez un amigo, o a su vez un vecino. Continuamos con el programa, pero en este momento vamos a ir a un corte publicitario y volvemos con más de Con Gustito Sal y Una Pizca de Azúcar. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas. En el próximo bloque se viene una entrevista en vivo a una banda. Estén ahí atentos porque continuamos con más de Con Gustito a Sal y Una Pizca de Azúcar recargado. Los besos, cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado. Esta vida marreta, un ramo de sueños. Avanti morocha, no nos llueve tanto. No tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, que nadie está muerto. Vamos a fumarle esta vida marreta. Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más mancos.

chapita por run en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Bueno, tercer bloque, creo que tercero o cuarto bloque, ya no me acuerdo cuántos bloques vamos. Cuarto bloque, de Con gustito a sal y una pizca de azúcar, programón el de hoy. Gracias por todos los audios que mandaron, gracias a toda la gente que estuvo alrededor de este programa, escuchándolo, mandando audios, mandando mensajes. Agradecido de corazón a cada uno, un mensaje y un abrazo al alma a cada uno de ustedes, porque ustedes conmigo hacen el programa. Les devuelvo de mi lado un corazón gigantesco para que ustedes lo reciban en su casa y sepan que yo con ustedes tengo gratitud y amor reciba. Tenemos un audio, escuchamos y somos un audio. Hoy 13 de abril es el Día Nacional de los Kinesiólogos. Feliz día para todos los kinesiólogos. Feliz día para los kinesiólogos. Hoy 13 de abril es el Día Nacional de los Kinesiólogos. No lo sabía, yo me pasé por alto. Uno de más, escuchamos. Hola Nacho, acá escuchando tu programa. Éxitos para el primer programa, la verdad que buenísimo. Excelente la música que están pasando. Y bueno, pasando este sábado lluvioso con tu compañía, así que un abrazo grande, Dami. Muchas gracias, Dami, muchas gracias, agradece. Se agradece el mensaje. Gracias, saludos y abrazo grande para vos, Dami. Gracias, Rami, gracias, Dami. Quiero decir que, bueno, hubo una ganadora del segundo sorteo, Karina de Quilmes. Karina de Quilmes ha respondido la pregunta que hemos hecho en el programa, que era: ¿cuándo se fundó Quilmes y quién lo fundó? Se fundó el 14 de agosto de 1812 y fue fundada por Juan de Garay. Karina de Quilmes, gracias, te ganaste el segundo sorteo. La producción se va a comunicar con vos luego del programa para darte detalles y preguntarte un par de cosas para la entrega del premio, que va a ser el día de hoy, seguramente. Bueno, presentamos ahora sí la entrevista que tenemos, que les había mandado anteriormente en el corte. Vamos a presentar a el líder de Vinilos Retroband, Fernando Di Plácido. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, Fernando, muy bien. Contento de tenerte acá, contento de tenerte en el debut de mi programa. Increíble, increíble tener... Nada más y nada menos. Increíble tener un músico como vos, que la verdad tuve el honor de escuchar tu banda en Casa Cabe. Me llevé una grata sorpresa, una gran alegría viendo cada músico, cada pieza de la banda, ¿no? Cada pieza de la banda, cada uno de los que forman la banda, increíble, increíble. Son todos muy buenos músicos, me tocó, a veces es cuestión de suerte, ¿no? De decir, che, necesito un bajista, un guitarrista. Uno piensa que necesita gente contemporánea, yo tengo 58, sea que yo soy contemporáneo de la música, o sea, crecí con esa música, mis 15 años, década del 80, y encontrar músicos jóvenes que la vivan como la viví yo, es una suerte. Y contame un poco, Fernando, ya que estás hablando de contemporaneidad, ¿de qué música estamos hablando que toca esta gran banda, Vinilos Retro Band? Que me refiero a Vinilos Retro, me parece un poco de retro, música retro, música ochentosa, ¿no? Correcto, correcto. Es como ya te dije, es algo que se me ocurrió por mi... yo empecé tarde en la música en vivo, ¿no? Yo arranqué como DJ en el año 80, 81 más o menos, y tuve montones de periodos, distintos boliches y bueno. Y después me puse a ser operador de sonido y un día como que se terminó esa etapa y... Claro, yo venía arrastrando miles de años de trasnochar en lo que es fiestas y boliches y todo eso, centros de estudiantes en La Plata. Yo soy de Ensenada, estoy viviendo, claro, por una cuestión de pareja, me vine a vivir a Bernal hace 10 años. Y bueno, pero pasé por una banda similar, integré una banda similar en La Plata y... que de hecho el sábado pasado fuimos a tocar en Senada, a una cervecería, y invité a esos músicos con los que estuve y fueron a verme y todo. ¿Cómo se llamaba la banda? La banda era... Si recuerdas. Retro Disc. Parecido el nombre, coincidencia. Sí, porque el nombre te tiene que sugerir, como te sugirió a vos, Retro Band, que significa música vieja, pero bueno, el vinilo, que es el símbolo de la música disco y bolichera, para decirlo así, lo que yo supongo que acá en la zona han ido a bailar a Elsilan, a Electric Circus, a cualquiera de los boliches grandes y conocidos de la zona, enseguida, ¿viste? El vinilo y la bola espejada son los símbolos de la música del 80. Es verdad, eso. Tipo la tapa del disco Fiebre Sábado por la Noche, bueno, eso es música disco, música retro. Es verdad. Y bueno, ya te digo, pero bueno, me echamos, artistas como Kula de Gang, como Herbie and Fire, como Madonna o Donna Summer, ponemos algo de Blondie, de lo nuevo, y música, tratamos de abordar los hits, ¿no? Sí, sí, sí. Y tratar de llevarlos, que la música sea muy conocida, no engañar al público con temas de relleno, para decirlo así, sino no, que sean, por supuesto. Todo el repertorio intenta hacerte mover el pie, en el mejor de los casos, parate a bailar. Tocamos una noche en Blend y bueno, justo había un cumpleaños y los chicos se levantaron a bailar. Yo, Último Tren a Londres, súper recontra clásico de toda la fiesta ochentosa. Sí. Y bueno, pero bueno, ya te digo, tuvo un proceso, tuvo una génesis en esta banda que yo te digo de Ensenada, de La Plata. Después armé acá por una cuestión de comodidad mía y conseguí estos músicos geniales y bueno, y estamos en on the road. Déjame mencionar que Blend, déjame porque la gente capaz que nos escucha de lejos. Blend es un barcito boliche que tenemos en la localidad de Quilmes, muy lindo para ir, muy lindo, se come muy bien y se pasa un momento muy lindo en Blend. De paso hacemos propaganda Blend. Pero hay gente que no lo conoce, sí, ¿viste? Nos escuchan del exterior. Hoy recibimos un mensaje de Cuba. Imagínate que la cubana no debe saber que es Blend. Blend es un café para la cubana, capaz. Un café de Blend. Claro, que es una mezcla de bebidas. Es una mezcla de café. Es una mezcla de café. El café Blend, ¿viste? El café Blend. Sí, sí. Por eso. Blend es un boliche, un barcito, un espacio para tomar algo, para disfrutar con gente y pasarla bien. Bueno, y te pregunto algo más. Contame cómo fue la idea de porque todo tiene que ver con... voy a preguntarte algo que ya me respondiste, capaz, pero ¿cómo surgió la idea de armar esta banda? Cuesta armar una banda así, porque te vuelvo a decir que tenés que conseguir los músicos que peguen onda con la música que quiero hacer. Y bueno, y todo llevó un tiempo. Yo este proyecto lo arranqué, o empecé a buscar músicos por las redes, ¿no? Sí, sí. Y cuando estábamos al 90% para salir a tocar, nos cayó la pandemia y nos destrozó. Sí, fue, bueno, la pandemia nos arruinó como banda, arruinó de todo, pero a nosotros nos arruinó como banda porque, bueno, no nos pudimos recuperar de eso, y nada, y fue como un volver a empezar y seguir probando. O sea, me quedé sin baterista en un momento. Sí. Y después estuve casi unos meses buscándolo a Martín, que es el baterista de la banda ahora, Martín D'Alonso. Mm. Y lo que más me costó son los cantantes. Los cantantes son muy difíciles de crear. Disculpame, Fernando, pero yo que tuve el honor de escucharlos. Y quiero compartir, perdón, me voy a dar el gustito de compartir tu página de Instagram para que te escuchen. Vinilos-retroband, ¿no es? Claro, vinilo-retro-band. Vinilo-retro-band, ¿no? Sí. Para que te escuchen y para que te sigan, ¿no? Porque la verdad que da gusto encontrar bandas así, da gusto encontrar bandas que tocan repertorio del 80. Mucha gente hoy en día está curtiendo la onda del 80. Yo tengo amigos míos yo tengo amigos que están metidos en el mundo del 80, amigos míos, sumergidos en el mundo del 80, ¿viste? Y se visten como se vestían en el 80, o sea, están... Sería el próximo paso de la banda, ¿no? Luquearte. Están inmersos, ¿viste? Están como que están sumergidos en una nube que los atrapa, porque es el 80. Yo veo en YouTube, veo los videos de Soul Train, que es un programa como el que nosotros vivimos acá, como una especie de música cartal. Sí, sí. Y yo lo veo a los negros hacer la línea de cuando entran bailando por el medio y vos ves la ropa y decís, no, yo quiero eso. Quiero eso. Pero bueno, acá es todo caro, ¿entendés? Acá, bueno, yo cualquier cosa que quieras hacer cuesta. Yo sin ir a menos te comparto, yo soy muy fana de la música de Amy Winehouse. Ajá. Y no fana por el hecho de Amy Winehouse en sí, sino fana por los que acompañan a Amy Winehouse, que son, creo que la mayoría, gente afroamericana. Y realmente es maravilloso lo que hacen, el baile, el swing, cómo llevan la música en la sangre y cómo se mueven en el escenario y cómo bailan. Y eso también lo comparte la música del 80, ¿no? Digamos, bueno, sin ir a la masa, Tina Turner, creo que Tina Turner es una de las máximas referentes. Un emblema del 80. Es un emblema de la música. Por eso, Tina Turner es un emblema del 80, y no nos olvidemos de Bowie, de Roger Waters, de cuánto más te puedo nombrar, ¿no? Los Rolling, los inicios de los Rolling, los inicios de YouTube, los inicios de AC/DC, los inicios de Kiss, los inicios de... A ver, tenemos muchos músicos en una bolsa que podemos tirar y hacer magia. ¿Entendés? Y la verdad que lo que ustedes hacen, yo por eso comparto las redes de ustedes, vinilos-retro-van, ¿eh, no? Sí. Porque quiero que escuchen, quiero que se tomen el tiempito los oyentes de buscar esa banda, esa página de Instagram, escuchar, darle seguir, darle un me gusta a cada publicación, porque mi intención en esta entrevista no es solo que conozcamos a Fernando Di Plácido, líder de Vinilos Retroban, sino mi intención es que crezca tu banda, ¿no? Creo que apoyar hoy a la música, apoyar al arte, apoyar a los artistas que desde el under venimos remándola en dulce de leche y en cemento casi duro, creo que se nos hace muy difícil llegar a aparecer o a darnos a conocer en algún lugar, ¿no? Creo que, yo te digo, yo soy músico actualmente, tengo mi banda y vos sabés que cada vez más difícil llegar a aparecer en algún lugar para tocar. Y a mí me cierran las puertas porque soy un dúo. Bueno, pero ¿qué pasa? A ver, yo veo dúos como Sin Bandera que llenan estadios, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué yo siendo un dúo no tengo posibilidad de tocar en un bar? Y me parecen esas cosas, ¿no? Esas preguntas y respuestas. Y la verdad que el under, los músicos del under, el arte en sí, el arte de la música, está trabado por una burocracia que nos ponen trabas por ser músicos o por ser del under, o por ser una banda recién nueva y que no te diste a conocer. Ustedes, por lo que veo, mirá, son conocidos hace tiempo. Te voy a contar una pequeña anécdota. Contame. Una pequeña anécdota. Yo pasé de DJ, de pasar música en boliche y en fiestas, en casamiento, cumpleaños 15, ya sí. Cuando empecé en la década del 80, en el 81, por un tiempo fui operador de sonido y de casualidad y en esas cosas que te pasan en la vida de una banda de Castelar, sí. Morón, de la zona oeste, sí, que sí. Los contrataron para ir a tocar, laburando como yo que fijo, que se llamaban la banda de los corazones solitarios. Sí. ¿Sí? Y era una banda de covers internacional y hacían de todo, hacían los Stones, hacían los Doors, hacían Beatles, hacían montones de canciones. Esa banda empezó a mutar, empezaron a agregar, a hacer otro tipo de cosas. Yo seguí trabajando con ellos un tiempo hasta que, después no me acuerdo cómo era el nombre de la banda, bueno, por esas cuestiones de las distancias de Castelar a La Plata, era medio largo el recorrido que había que hacer. Y esos los que son ahora, porque justo antes de que vos abras este bloque estabas escuchando la música de ellos. Sí. Eran, siempre me confundo el nombre, tengo que pensar el nombre en inglés. Ella es tan cargosa. Ah, sí. Heavy. Sí, sí, los chicos de La Cargosa eran una banda de covers hace 15 años. Yo era el operador de ellos. He trabajado por Castelar, Morón, San Miguel, toda zona oeste con ellos. Sí. Y tengo una relación con Rodrigo y con Mariano, los cantantes de la banda, sí, líderes, por haber empezado ellos también como una banda de covers. ¿Y quién te dice que, no te digo que nosotros terminamos haciendo nuestros propios temas, disco, porque habría que ser, ¿no? Habría que pasar por varias etapas, como le pasó a los Dilia Curiaki, que quisieron meter algo en la escena nacional, pero algo con tintes y con raíces más yanquis, para decirlo de alguna manera. Sí. Pero todo tiene su trabajo y su evolución. Yo dije que empecé tarde y ya te digo, por la edad que tengo, no creo que llegue a esa parte. Pero bueno, todo lo que uno le tocó laburar, algo le deja. Porque he pasado por bandas de rock, como tecladista, como... yo soy muy, muy, muy maniático de los arreglos y eso, estudié esas cosas. Sí. Estudié Pro Tools y esas cosas que se usan en los estudios y todo. Entonces ahora lo aplico conmigo. Sí, sí, sí. Todo sí. Lo que tocamos. O sea, se puede hacer esta música con 1000 músicos o se puede hacer con un grupo más reducido y tener apoyo con algunas backing tracks, que se llama esto, algunos músicos que tienen compu. Yo toco con controladores, MIDI, no toco con teclados, pero tengo una ferretería, una ferretería al lado tuyo que va haciendo música. Y se necesita ayuda porque las trompetas no son fáciles de conseguir. De ecualizar tampoco para el sonido. Por eso te digo, como que puse todo, soy un extracto de todo lo que hice en mi vida, desde que yo que operador, productor en algunas cosas, técnico en mezcla, no me considero ingeniero porque no soy ingeniero, pero bueno, hice mezclas, hice grabaciones en vivo en una época, qué sé yo, junté todo lo que, toda mi experiencia y la tiré arriba a la banda, para poder tener un producto más o menos respetable. Te pregunto, Fernando, ¿tuvieron fecha hace poco? Sí. ¿Tienen fecha por delante? Todavía no tenemos. Pero tuvieron fecha hace poco, porque ¿no? Porque lo que vos decís de los espacios para tocar también, no solo le pasa a los artistas nuevos, sino los nuevos que hacen cosas nuevas, me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. También le pasa a las bandas tributo y esas cosas. Hay algunas que trabajan bien siempre y otras que, bueno, que tenemos que ir ahí buscando los lugares. Y remándola, como dice, como dice quien puede. Claro, no entienden de los gastos que lleva una banda. Poner una banda en escenario, los gastos y el tiempo que insume los ensayos, el costo de los ensayos. Y bueno, nadie vive de esto, a este nivel no se vive. Entonces hay que trabajar. Yo me jubilé, pero he vuelto a trabajar también, a pesar de estar jubilado. Y bueno, todo tiene que converger en la banda. Y bueno, porque si no se podría. A veces los arreglos con los lugares donde vas a tocar son nefastos. Así, nefastos. Bueno, te agradezco, Fer. Te agradezco. Vamos cerrando, ¿te parece? Porque tenemos tiempo cortito, ¿viste? Nos controlan de acá del control. Te agradezco. Bueno. Espero que haya servido de difusión. Vamos a pasar unos temas, no de tu banda, porque no tenemos acceso a Instagram del control. Pero sí vamos a pasar unos temas del 80. Y por eso pasé las redes para que escuchen. Pero no importa, igualmente se escucha la música del 80 para conocer un poco. Te agradezco de corazón tu tiempo, tu espacio. Esperemos que esto haya servido para que más gente conozca a Vinilos y con bajo Retro y con bajo Van. Síganos en Instagram. Vinilos Retro Van es una banda de la hostia. Yo la escuché, tuve el honor. Y da para sentarse a escucharla, tomar unas buenas birras, unas buenas papas, una hamburguesa y quedarse hasta las 2 de la noche. Tenías una caja a metro y medio de la cabeza, si no escuchabas. Sí, yo tenía la caja atrás mío. la caja atrás mía, te juro, me quedé, es más, en un momento salí afuera a fumar un cigarrillo y me quedé aturdido, dije, no pará, ¿qué pasó acá? Digo, viste, tenía la caja atrás mío. Pero, sí, pero la verdad que suena una barbaridad, Retrovan, Luis Lino Retrovan, suena una barbaridad. Y bueno, te agradezco de corazón, Fer, nos estaremos comunicando en otro momento y si no, compartiendo algún escenario, yo que hago música. Y bueno, dale, Ignacio. ¿Sí? Todo se podría. Todo se podría cronometrar y arreglar. En una de esas capaz que compartimos el escenario algún día. Más adelante, futuro, algún momento. Pues gracias, Fer, por el espacio y bueno, estamos hablando. ¿Sí? No, gracias a ustedes, gracias a vos por ser este, difusor de todas estas cosas. No, por favor, es un honor para mí que las bandas se conozcan. Un honor. Sí, seguí en esa porque la verdad que la gente te va a agradecer mucho este, la actitud y la oportunidad sobre todo. Sí, pero es que es eso, ¿viste? Si no nos ayudamos nosotros que somos músicos, ¿quién nos va a ayudar, no? Es una cuestión de dar la mano uno la mano a otro y por eso, ¿viste? Digo que el arte se tiene que escuchar y no apagar en la puerta de un bar. Ojalá. ¿Entendés? Por eso te digo, me parecen esas cosas, pequeños detalles. Bueno, gracias, Fer. Bueno. Abrazo grande. Estamos en contacto siempre. Dale, abrazo grande. Estamos en contacto. Cualquier dale. Cosa, algún show, te aviso. Dale. Dale, estamos listo. En contacto. Abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, acá Nachito manejando y escuchándote, me vas haciendo compañía, mía, mis hijos, te felicito por el programa, la verdad un lujazo, felicitaciones Nacho, Nati. Gracias Nati, gracias por el saludo, gracias, espero que lo hayas disfrutado como yo disfruté un montón hacer este programa, la verdad que me siento como en casa. Radio Box es mi casa creo, ¿no? Pero... ¿viste cuando sentís que tu lugar está en otro lugar? Y eso es lo lindo, ¿no? Encontrar tu casa en una radio y compartirla con ustedes. Más lindo todavía. Besos Nati, gracias. Y gracias a cada uno que mandó audios el día de hoy. Bueno, recordamos los ganadores. María de Wilde se ganó el primer sorteo. Karina de Quilmes, segundo sorteo. Y bueno, vamos terminando el programa. ¿Les parece? Nos despedimos hasta el próximo sábado de 11 a 1 con más combustible a sal y una pizca de azúcar. Que disfruten este hermoso fin de. Gracias. Was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know.